time it is. From London to Spain, it's your boy Angel, El Illuminati, mi hermano. Vamos. Deliciosa, tú estás rica, estás jugosa. Deliciosa, tú estás rica, apetitosa. Deliciosa, tú estás rica, estás jugosa. Deliciosa, tú estás rica. Deliciosa. Girls in the coming and they wanna get wet up. Me tell the girl forget loud. Girl love she let go, she wants some hook up. Me now refuse, me wanna blow. Tell her for real, let me park up. You don't believe in me dog gloss. She love me fucking up your park. Back up, let me rot her. She wanna feel that na-na. I got the sauce, now tata. She wanna get right under. She wanna get right under. Esa actitud es mala ley, esa actitud es mala ley, esa actitud es mala. Deliciosa, tú estás rica, estás jugosa. Deliciosa, tú estás rica, apetitosa. Deliciosa, tú estás rica, estás jugosa. Deliciosa, tú estás rica. Deliciosa. Girls in the coming and they wanna get wet up. Me tell the girl forget loud. Girl love she let go, she wants some hook up. Me now refuse, me wanna blow. Tell her for real, let me park up. You don't believe, let me dog gloss. She love me fucking up your park. Back up, let me ride her. She wanna feel that na-na. I got the sauce, no tata. She wanna get right under. She wanna get right under. Rika, Becky, Wonnie, Techie, Bookman. Deliciosa. Deliciosa. Deliciosa. Deliciosa. Deliciosa. Tú estás rica, estás jugosa. Deliciosa. Tú estás rica, apetitosa. Deliciosa. Tú estás rica, estás jugosa. Deliciosa. Tú estás rica. Deliciosa. Prendido en fuego, prendido en lava. Tú quieres que yo te lave tu guagua. Mami chula, quieres que te baile el agua. Que te baile el agua, que te baile el agua. Yo si quieres te lo bailo en fuego. También puedo estilo dembow. Ponte pa' atrás y lo hacemos low. Flow, blow, dembow. Ponte pa' atrás y lo hacemos low. Ponte pa' atrás y lo hacemos low. Ponte pa' atrás y lo hacemos low. Flow, blow, dembow. Esa actitud es mala, low. Esa actitud es mala, low. Esa actitud es mala. Deliciosa, tú estás rica, estás jugosa. Deliciosa, tú estás rica, apetitosa. Deliciosa, tú estás rica, estás jugosa. Deliciosa, tú estás rica. Deliciosa. Haciendo lo bacano, para los chicos bacanos, para las chicas bacanas, tú sabes.